Saludos a todos los participantes. A continuación, vamos a presentar los pasos a seguir para la actividad asignada. Para realizar la tarea debes seguir los siguientes pasos. 1. Se dividirá en grupos de 2 personas. Es necesario que se organice cada grupo para entregar un reporte de trabajo. 2. Observar lo que se pide en este trabajo, es decir, la tarea. 3. ¿Cómo se realiza? 4. ¿Qué se va a evaluar? 5. Observar con detenimiento cada una de las páginas web que se propone en el apartado Recursos 1 y Recursos 2, e ir seleccionando las ideas, contenidos, imágenes u otros elementos que se consideren necesarios para elaborar las tareas que se piden, considerando la calidad de la elaboración. Debes tener en cuenta que en este trabajo los principales medios de información de los que dispones son las páginas de internet que se indican en los apartados de Recursos. Sin embargo, puedes complementar con otros materiales, bien sea libros de estadística y o matemática, donde se desarrolla el tema tratado. Si consideras lo último, debes mencionar el autor o los autores, el título del libro y la editorial. 6. En el trabajo que hagan deben aparecer las asignaciones que se han indicado en la tarea. 7. Para realizar este trabajo dispones de 3 sesiones de horas académicas, teniendo que presentar el trabajo al profesor al final de la última sesión para su calificación. 8. Es muy importante llegar a acuerdos sobre en qué formato se va a presentar, cómo se va a repartir el trabajo entre los 2 integrantes del grupo u otra situación a considerar antes de escribir, para así trabajar en forma ordenada sin perder tiempo. 9. Al final de cada sesión, deben guardar el trabajo que se vaya realizando en una unidad de almacenamiento de información. El archivo debe llevar el primer nombre y el primer apellido de las 2 personas que conforman el grupo de trabajo, y se entregará el trabajo final al profesor al culminar cada clase. Por último, si presentas alguna duda, pregúntala al profesor sin vergüenza.